Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. El sistema. Plan de exterminio. Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva. Regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas, para suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Se forman cuadrillas de presos. Por las noches se les obliga a tapar con pintura blanca las frases de protesta que en otros tiempos cubrían los muros de la ciudad. La lluvia, de tanto golpear los muros, va disolviendo la pintura blanca y reaparecen, poquito a poco, las confiadas palabras. No se agota en la lista de torturados, asesinados y desaparecidos la denuncia de los crímenes de una dictadura. La máquina te amaestra para el egoísmo y la mentira. La solidaridad es un delito. Para salvarte, enseña la máquina, tienes que hacerte hipócrita y jodedor. Quien esta noche te besa, mañana te venderá. Cada gauchada genera una venganza. Si dices lo que piensas, te revientan, y nadie merece el riesgo. No desea el obrero desocupado, secretamente, que la fábrica eche a otro para ocupar su puesto. ¿No es el prójimo un competidor y un enemigo? Sin una gota de sangre, sin una lágrima siquiera, se ejecuta la cotidiana matanza de lo mejor que cada uno tiene dentro de sí. Victoria de la máquina. La gente tiene miedo de hablar y de mirarse. Que nadie se encuentre con nadie. Cuando alguien te mira y te sostiene la mirada, piensas, este me va a joder. Esta es una violencia sin tiros. No sirve para novelas policiales. Aparece congelada en las estadísticas cuando aparece. Pero las guerras reales no siempre son las más espectaculares, y bien se sabe que los relámpagos de los balazos han dejado a más de uno ciego y sordo. Los presos de la necesidad, ¿cuántos son? ¿Es libre un hombre condenado a vivir persiguiendo el laburo y la comida? ¿Cuántos tienen el destino marcado en la frente desde el día en que se asoman al mundo y lloran por primera vez? ¿A cuántos se niega el sol y la sal? El sistema. Del libro Días y Noches de Amor y de Guerra, Eduardo Galeano. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará, desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú lo pediste, la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. No pediste la guerra,